Bienvenidas a la clase de canal auditivo con Ana y Diego. Le estaba explicando a Ana antes de que ella me dijese que grabase para que lo pudiese tener todo el mundo, que la idea que tenía era explicar un poquito el texto de patrones de comunicación de Julie Diamond, sumándole algunas cositas y después analizar frases, que es la parte práctica del examen. Y como Ana se lo ha leído, pues también me preguntará dudas según le vaya contando. Y bueno, pero yo estaba reflexionando un poco al releerlo. Como que creo que el canal auditivo, aunque es canal auditivo, en realidad el examen incluye un poco más que canal auditivo, porque la teoría de la comunicación no es solo canal auditivo, es sobre cualquier comunicación. Y trabajo de procesos en realidad es en cierto sentido, un estudio sobre la comunicación, ¿no? Y es más, cuando hablamos de canales, estamos hablando de canales de comunicación, no solo el auditivo, todos los demás canales, ¿no? Entonces, como diferenciar para mí importante que el canal auditivo es una parte, es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, en realidad, aunque la parte práctica es más sobre el canal auditivo, la parte teórica incluye cosas sobre la teoría, las teorías de la comunicación y la información, ¿no? Que son teorías bastante conjuntas porque digamos que simplemente comunicar o la comunicación es transmitir información, ¿no? Entonces, en realidad, la comunicación es la acción por la cual se transmite información, con lo cual son teorías, es básicamente lo mismo, ¿no? Incluso aquí en Julie Diamond dice que la teoría de la comunicación es el estudio de la información. Y bueno, en el texto empieza en el primer capítulo hablando un poquito en general, de su visión de trabajo de procesos o de la psicología orientada a procesos. Y la separa de otras psicologías que son prescriptivas, es decir, que marcan unas reglas sobre las cuales se debe regir el comportamiento humano, mientras que trabajo de procesos es más una ciencia en el sentido de observar y describir, no de prescribir, sino que trabajo de procesos observa el comportamiento y entonces trata de entender las reglas, pero las reglas naturales, las reglas descriptivas, las reglas que suceden naturalmente en el comportamiento, ¿no? E intenta aportar conciencia, tomando conciencia de esas reglas. No son reglas que creamos para condicionar el comportamiento, sino reglas que vemos cómo suceden, que observamos y describimos para intentar trabajar con él, entenderlo mejor, sobre todo. Hay una frase de Václavík. Bueno, la mayoría de teoría de la comunicación con la que se trabaja en trabajo de procesos se basa, y otras psicoterapias sistémicas se basan en el trabajo de Václavík, que él se basa ¿Cómo se escribe eso? Es W. el Está. Sí, está por ahí en el texto en algún sitio. Václavík. Y él a su vez se basa y trabajó en parte con Bateson, con B. ¿Alguien nos escribe? Ahora se descargó, vale. Vamos a intentar incluir a Bárbara. Y nada, hay una frase de Václavík que dice: todo comportamiento es comunicación. Ay, Ana, ¿sigues ahí? Ah, vale, no te veo ahora. Todo comportamiento es comunicación y toda comunicación es comportamiento. Oye, toda comunicación afecta al comportamiento. Entonces, yo esto lo relaciono bastante. Hay una de las preguntas posibles de examen y bastante central en Watzlawick, que son los cinco axiomas de la comunicación, que son como cinco máximas con las que Watzlawick define un poco cómo se puede conseguir tener una buena comunicación teniendo en cuenta esas cinco máximas. Y la primera dice, viene a decir que es imposible no comunicarse. Es decir, que al igual que no existe no comportamiento, no existe el contrario al comportamiento. Cualquier ser humano, esté como esté, se está comportando de una manera u otra. No existe la no comunicación. Es decir, la comunicación existe aunque estés en silencio, ¿no? Estás comunicando algo, quieras o no. No hay una no comunicación. Luego, en el segundo capítulo, pues habla un poquito más de trabajo de procesos y de la teoría de la comunicación en general. Habla un poco. Sí. Esto de los cinco axiomas, Sí. tenemos que saberlos, aunque parecen un poco chorrada. Te lo puedo preguntar en plan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dímelos. Sí. A mí me lo preguntaron así tal cual. Ajá. Jill me Me dijo, parece ¿cuáles como son muy los obvio. axiomas? Podemos pasar a lo siguiente. Hay vídeos en YouTube que también lo explica así. Que explican como más en profundidad. Bueno, no, es bastante genérico, pero explican como los axiomas. Porque a mí sí que el tercero me genera algunas dudas, pero bueno. Bueno, luego el segundo capítulo que se llama ¿Quién comunica qué? Eso habla un poquito de trabajo de procesos, explica eso que es que es teleológico, esta idea de Jung de que cualquier cosa que suceda, una perturbación, es potencialmente útil o significativa, ¿no? Que cualquier síntoma o perturbación tiene su propia solución dentro, ¿no? Y habla también como dice lo de la delineación de la psique, pues habla un poco de que hay una voluntad, digamos, en la parte consciente del ego o de la psique, hay una voluntad de marcar límites, digamos que lo primario tiene, digamos, esa intención de marcar límites para definirse, y lo secundario tiene una intención de traer nueva información a la conciencia, ¿no? Entonces, como esa idea de que hay una intención en la conciencia y en el inconsciente, ¿no? En toda la psique, digamos. Pero trabajo de procesos no habla de tanto de consciente e inconsciente, sino que habla de proceso primario y secundario por varios motivos. Uno es que el proceso primario, que es lo que localmente nos identificamos más con ello, o sea, localmente en el sentido momentáneamente, o sea, un proceso primario puede ser a largo plazo, pero también puede ser en un momento concreto. Aquello con lo que nos identificamos puede ser en momentos no plenamente conscientes de que nos estamos identificando con ellos, o sea, aunque suele estar más cerca de la conciencia el proceso primario, no siempre hay plena conciencia de un proceso primario, ¿no? Y además son conceptos más continuos, es decir, no hay algo, una parte primaria y otra parte secundaria, sino que hay un continuo de partes. Eso es dinámico, cambia según las situaciones, los contextos, el tiempo. Es un concepto más dinámico, ¿no? Y además no entiende las perturbaciones del proceso secundario como partes de nosotros. Y no pretende cambiarlas, sino que pretende cambiar nuestra relación con estas partes, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de trabajo de procesos es el metacomunicador fluido y consciente entre las partes, es decir, esa capacidad de cambiar entre las distintas partes de la identidad, no de cambiar esas partes de la identidad. Y esto yo lo relaciono con el segundo axioma de Václavic, que habla de que toda comunicación tiene una parte de contenido y otra parte de relación. Es decir, que no es solo la parte del contenido, del significado de lo que se transmite, sino que hay una parte de relación entre el emisor y el receptor que califica, dicen el axioma, o sea, esa parte de relación califica la parte de contenido. Le da cualidades, digamos, específicas dependiendo de esa relación, y por eso dice que eso es una metacomunicación, ¿no? Metacomunicar literalmente viene a ser comunicar sobre comunicación, ¿no? Si yo hablo sobre qué está pasando en la comunicación, estoy metacomunicando, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, como la relación entre lo que en trabajo de proceso serían figuras, entre un emisor y un receptor, condiciona el contenido, ¿no? Luego, de Václavic bebe mucho de Bateson, y Bateson tiene una frase que en la que define como la información no es una cosa concreta, no es algo, no es un objeto, no es una cosa fácilmente definible. Bateson dice que es la información es la diferencia que crea una diferencia, o que crea la diferencia, ¿no? O sea, habla de la información como aquello que corresponde a una diferencia que difiere de algo, ¿no? Aquí en el texto habla de que puede diferir de lo que esperamos, de lo que asumimos, de lo que hemos visto hasta ahora, o de lo que le precede inmediatamente, y recalca mucho aquello que difiere de la norma. O sea, entender el significado, la información, como algo que se crea rompiendo normas. Es decir, existe algo, y algo que es distinto a eso, que rompe la norma, que rompe lo establecido, que rompe lo asumido, es información, es significado, ¿no? Es nuevo significado, nueva información. Así, desde esta teoría de la información, entendemos que la intención que existe, igual que, o sea, todo el rato estamos como comparando la teoría de la comunicación con trabajo de procesos o implementándolas la una en la otra, ¿no? Si decíamos que el proceso secundario, lo inconsciente, tiene como la voluntad de traer información a la conciencia, o sea, en cierto sentido, de ampliarla o de cambiar la identidad primaria, la información tiene la intención de cambiar un sistema. Es decir, un sistema de información es un sistema en el cual dentro hay unas señales, unos mensajes que están intentando continuamente hacer evolucionar ese sistema. Mediante la diferencia, ¿no? Mediante esa información que es diferencia. No sé si estoy poniéndome muy teórico. ¿Vas pillando más o menos? Ya me he perdido, ¿eh? No he entendido esto, la comparación esta que has hecho entre trabajo de procesos y lo del sistema. Bueno, estaba como definiendo la definición que da Bateson de la información, que es la información, el significado como diferencia, ¿no? Y comparando con un proceso secundario que digamos, es un mensaje que viene, una figura que viene a cambiar la identidad primaria, ¿no? O sea, estaba comparando como la intención de la información, igual que un proceso secundario, de cambiar el sistema. De cambiar, o así lo define aquí, yo diría más bien que cambiar el sistema, cambiar la identidad primaria del sistema, ¿no? Cambiar lo que es más consciente o más visible en un sistema, ¿no? Perdón que corte, chicos. Sí. Bueno, una mala noticia: me cierran el locutorio a las 12 de la mañana aquí y es hora de cerrar. Me encantaría quedar. sumo a la próxima. Vale. Bueno, oh, qué penita. Perdón, entonces. Me ha encantado estar este ratito. Vale, pues si no salen así más dudas del examen, igual te mandamos un mail. Claro, sí, lo que queráis. Sí, yo me apunto, ¿eh? A la siguiente me apunto. Vale. Seguro que ya estaría allá en España. Vale. Bueno, vale, guapis. Nos vemos en septiembre. Vale. Un beso. Chao, chao. Bueno, ¿qué tal vas? O sea, luego cuando explico un poco tal, igual me suelto más a explicar mi comparación de la comunicación No, pero central. está guay, porque es que a mí hay un punto que todo esto no me parece nada interesante. Ajá. ¿Sabes? Como me parece muy, que lo leo y me parece como muy obvio y pienso, ¿por qué tengo que volver a explicar yo esto? Entonces, si hagas comparaciones, me hace como más sentido, ¿sabes? A mí es que me apasiona bastante por eso, pues, como que entiendo, o sea, yo me pasé así bastante rato cuando la gente me preguntaba explicando trabajo de procesos desde la comunicación, ¿no? Bueno, el tercer capítulo se llama La estructura de la información. Habla un poquito como más de la típica teoría de la información, de emisor, receptor, señales y canales, o digo, mensaje y canal, o mensaje y medio de comunicación. Y explica un poco que, bueno, por un lado, que cuando hablamos de estructura de la información, estamos hablando de algo teórico. La información, decíamos antes, que es dinámica. No se puede dividir en partes realmente porque está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una aproximación teórica que puede distorsionar levemente lo que es la información real, pero que nos puede ayudar también a orientarnos para trabajar con ella. Y también habla de que la información se caracteriza por la mutua causalidad. Es decir, que cuando hay comunicación entre partes, no existe un origen o causa de la comunicación, sino que es mutuo. Todas las partes están son partes de la comunicación. Es un proceso cíclico en el cual no hay un inicio. Digamos que esto es también un cambio respecto a otras teorías, ¿no? O sea, la teoría de la comunicación de Václavic en realidad habla de algo cíclico, no de algo causal, ¿no? Esto yo lo relaciono con el tercer axioma, que dice que la naturaleza de una relación depende de la gradación de secuencias de comunicación entre comunicantes. Esta frase, aparte de que es una traducción, porque en inglés dice la palabra puntualize, que sería puntuar o puntualizar, no gradar, pero bueno, esto de puntualizar o de gradación, que suena así un poco raro, es esto de creer que un evento es la causa del otro. Es decir, dos personas están discutiendo y creen que su reacción, yo mi reacción de rabia es por lo que me acaba de decir la anterior persona, no por lo que yo estoy haciendo, y la otra persona cree lo mismo, ¿no? Este axioma dice que en realidad ambas personas son parte de lo que está pasando y no hay una parte que empiece, sino que su relación en sí es el proceso de comunicación. No hay nunca una parte que empiece la comunicación, sino que la mutua relación y en realidad todo el campo está en esa comunicación. Más o menos eso es lo que dice, o yo entiendo del tercer axioma. O sea, que no es causal, que es cíclico. Y bueno, luego otra, esto no es un axioma, pero es bastante importante y bastante así útil, es que toda información es para, contra o en reacción a alguien o a algo, ¿no? O sea, sí que tiene que ver con el segundo axioma también, con que hay contenido y relación, es decir, no hay solo contenido, un mensaje no se emite para nada, ¿no? Es para alguien o en reacción a algo o contra algo, ¿sabes? Tiene un receptor en realidad, ¿no? O un emisor y un receptor. O sea, esta es como el esquema básico de la información, ¿no? Es decir, hay un emisor, receptor, y hay un mensaje por en medio que se percibe a través de señales y que se transmite a través de un medio de comunicación. Sí, en realidad, ahora vamos a ir más ahí, pero estos conceptos en trabajo de procesos, el emisor sería una figura secundaria, el receptor sería la conciencia primaria, o la conciencia más bien. La señal sería la parte de la información, del mensaje que percibimos y de la que hay que tirar, y que se transmite a través de un canal, que es a través del cual tiramos y desplegamos, tirando de la señal, podemos llegar al emisor, al mensaje completo y al emisor, a la figura que emite ese mensaje, ¿no? Aquí es donde yo veo más claro como una explicación de trabajo de procesos a través de esta teoría, pero también en todos estos conceptos de Václavic de que en realidad es súper importante la relación, no es algo, porque hay otras teorías de la información, teoría electrónica de la información, que en realidad se hizo para cosas telefónicas, pero luego la usa otra gente y tal, que separa esto como partes, ¿no? Sí que habla de causa-efecto y separa estas partes como si no hubiese relación entre ellas, ¿no? Como si esa relación no tuviese importancia. Y para Václavic es básico esta relación, ¿no? Igual que para trabajo de procesos. Entonces, sí, digamos que la señal, en el seminario que he dicho que dieron Pat y Andy, tengo ahí apuntado un dibujo que me gusta, que es como, que además lo relaciona con el Tao y tal, que es como así una onda, una línea curva, ¿no? Y en los puntos de arriba, circulitos, ¿no? Y digamos que esa línea es el sueño, el mundo de los sueños, el sueño o la información, si entendemos el sueño como información, que siempre está, el sueño siempre está, está siempre presente, y los circulitos de arriba son las manifestaciones, digamos las señales, es decir, el sueño siempre está, pero digamos que se manifiesta en ciertos puntos. Y de esos puntos somos conscientes de algunas, ¿no? Luego explica un poquito la diferencia entre canal ocupado y no ocupado. Que realmente aquí lo explica de una manera, yo lo entiendo que nunca hay nada totalmente, o sea, es más ocupado o menos ocupado, diría, no ocupado y no ocupado. Digamos que hay canales. Es ocupado por la conciencia, ¿no? Un canal ocupado por la conciencia es un canal más ocupado por la conciencia, es un canal sobre el que los mensajes, la información que emitimos, somos más conscientes de ella y nos identificamos más con ella. Un canal menos ocupado por la conciencia es un canal en el que igualmente en todos los canales se transmite información, pero de esa información somos menos conscientes y nos identificamos menos con ella, ¿no? Y tenemos menos intención sobre ella y menos agencia. Que luego iremos a esto de conciencia, identidad, intención y agencia. Pero bueno, la idea es eso, que en todos los canales hay señales más conscientes y menos conscientes. El canal auditivo en concreto tiende a ser, en la mayoría, mayoritísima de los casos en nuestra sociedad, un canal más ocupado que los demás, pero no en todo momento, no necesariamente, pero sí, nuestra comunicación en esta sociedad la entendemos mayormente como la comunicación verbal. Y ahí, en concreto, en esa parte, en lo verbal del canal auditivo, solemos poner nuestra conciencia e identidad. Aún así, en esa parte, en lo verbal, hay cosas secundarias. Y en lo paraverbal, en lo que en lo que es auditivo, pero no son verbos, digamos, no es lenguaje escrito, también hay mucha información. Es decir, que el canal auditivo, pese a ser más ocupado, tiene también mucha información secundaria en él. Pero entonces dentro del canal auditivo hay como dos partes, una verbal y otra que es... ¿O no? Sí, bueno, es una forma de decirlo. Es decir, eso es que me he saltado un poco, pero bueno, sí, es esto de que hay comunicación digital y analógica. Sí. Vale. En realidad, comunicación analógica la hay en el canal auditivo, pero es la del resto de los canales también. Es decir, visual, kinestético y propioceptivo son todo información analógica. Espera un momento, que están hablando en mi casa y cierro la puerta. Vale, estoy. Estaba diciendo, sí, como que... Es que esto no sé en qué capítulo está más adelante. Estoy haciendo saltar. No, pero creo que he sido yo un poco. Bueno, no sé ni si está. Bueno, pero sí que es bastante básico. La comunicación digital es aquella que puede ser dividida, como las letras. Las palabras, a ver, perdón, lo explico mejor. Sí, lo digital son unidades separadas, como las letras, que se combinan para dar un significado arbitrario. Las letras o los números, cualquier cifrado, son mensajes digitales, que son eso, una serie de unidades separadas que se juntan y se les da un significado acordado, en realidad, ¿no? Que puede ser el de cada lenguaje, el de cada idioma. Eso es señal digital y, para entenderlo muy fácil, es lo que puedes poner en un email. Y comunicación analógica es todo lo demás, todo el resto de comunicación, la que no puedes poner en un email. Y es una información que, en vez de venir en unidades como viene lo digital, viene toda de golpe. No se puede dividir, es imposible dividirla sin perder significado, ¿no? Viene así. Y es todo lo demás. O es lo visual, es lo propioceptivo, es lo kinestético, y es todo lo que no es digital en el canal auditivo, es decir... los sonidos, el tono, todo lo demás que veremos después, todo eso es comunicación analógica. Es decir, toda comunicación que no sea, que no se pueda escribir en un email, digamos, pero podrían ser números también, o podrían ser en otros lenguajes, es comunicación analógica. Vale, entonces cuando tú has dicho esto de la parte verbal, cuando dices la parte verbal, sería la parte digital. Sí, sí. Pero solo las palabras, no el tono y todo esto, no sería parte digital. No, porque solo las palabras. Claro, claro. Sí, por eso digo verbal, también se habla del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Digital y analógico. Y creo que es una correspondencia bastante... Aunque creo que hablamos... Sí, no sé. Creo que es lo mismo. Más o menos. Y esto era, bueno, pues eso. Hablando de canales ocupados y no ocupados, ¿no? Sí. Así, aquí dice... Ver el ejemplo del dolor de oreja del hijo de Mindel. Que esto es, en el mismo libro este. Sí, ya ni me acuerdo ni cómo era el ejemplo. Igual debería habérmelo leído, pero... No, está bien. Es que esto, ayer estaba leyendo mis mentorías y de mayo del año pasado estaba ya en una mentoría diciendo como de, con mi peer group, dar como una clase de auditivo, hace un año y medio casi. ¿Qué fue cuando traduje esto? No, cuando lo traduje, no, cuando hice el resumen, lo traduje ahora. Vale, después. Sí. Vale, pues desde esta idea de emisor receptor, digamos que el trabajo de procesos, desde esta idea de que hay un proceso secundario intentando comunicarse con la conciencia, digamos que el proceso secundario es el emisor. Aquí habla de que Jung, que es mucho de lo que también está basado esto, hablaba de un principio de compensación de la energía entre el inconsciente y la conciencia, ¿no? Esta idea de base, pues, en trabajo de procesos se entiende más como de información, más que de energía. Y como tenemos una actitud excesivamente consciente o primaria, digamos, lo secundario intenta traer nueva información para compensar ese sobrepeso de la parte primaria, ¿no? Esto lo hace, o nosotros trabajamos con las figuras, o figuras de sueño, las dream figures estas, que serían los emisores de esa información secundaria. Aquí dice la personificación de una parte de la personalidad que todavía es inconsciente, sea un símbolo, una sensación, una idea, una resistencia, un deseo del sueño, ¿no? Digamos que es una manifestación concreta del sueño, con una forma. Esa forma puede cambiar, o sea, no. A veces, muchas veces podemos verlas en arquetipos, bueno, mucho de la parte de Jung y tal. Lo importante es que las figuras de sueño son psicológicamente reales, es decir, da igual cuál sea la realidad consensuada, desde la idea de trabajo de procesos, la figura de sueño es real para quien la está experimentando, ¿no? Es importante también darse cuenta que el receptor, la parte primaria, también es una figura de sueño en ciertas interacciones, ¿no? Si es secundario ser violento y es primario ser víctima de la violencia, lo que sea, eso, ambas son figuras, ¿no? Con las que podemos trabajar. Una será primaria y otra secundaria, ¿no? Porque solemos hablar más de figuras de sueño, que son las secundarias, ¿no? Aquí no nombra como. Pero luego a la hora de ponerlo en práctica, se habla también de figuras en lo primario. Y una de las peculiaridades de. Luego lo veremos también al comparar interpretación y amplificación, es que trabajo de procesos lo que quiere, desde este esquema de emisor y receptor, no es que el cliente escuche más al emisor, sino que quiere convertirlo en emisor para ser el emisor del mensaje y entonces entender de verdad ese mensaje, ¿no? Es decir, que eso lo veremos luego, mediante la amplificación lo que se hace es experimentar esta parte secundaria, no escucharla más ni nada así, ¿no? Sino experimentarla. ¿Se oye ruido? ¿Ana? No, que oía un montón de ruido ahora. Y bueno, luego una cosa muy clave, luego que lo veremos también en análisis de las frases, es la complementariedad, el concepto de complementariedad. Esto viene a decir, tenemos esta idea de emisor, receptor, mensaje, canal, o figura primaria, secundaria, canal, señal. La idea de complementariedad habla de que ahí hay una armonía, es como si fuera. Habla del drama interno, como guión, elenco de personajes y diálogo. Ahí hay como una historia que, digamos, se completa a sí mismo en cierto sentido. Tiene un sentido, una lógica, una armonía, ¿no? Entonces, esto muchas veces quiere decir oposición. Es decir, si yo niego algo, que luego veremos las negaciones, seguramente habrá otra parte que completa eso. mediante que lo complementa. Pues si yo no me gusta, no sé qué, pues habrá una parte que sí que le gusta, ¿no? Entonces, y si yo digo a mí no me gusta esto, pues podemos hacer una hipótesis de que hay una parte secundaria a la que sí le gusta, ¿no? Esta es la idea de complementariedad, como muy básica para todo este análisis del lenguaje, ¿no? Y de la comunicación en sí. Si hay una parte que empuja en el canal kinestético, hay otra parte que es empujada, ¿no? O otra parte que no empuja, o sea. Trabajo de procesos. Intenta hacer. Bueno, hay muchas partes que son explícitas, a veces se ve explícitamente esas partes, pero muchas veces no están, ¿no? Y entonces es por lo que buscamos huecos muchas veces en el lenguaje, porque falta hacerlas explícitas, ¿no? Aquí vienen ejemplos. Soy demasiado tímido. Bueno, aquí hay un sistema de creencias, ¿no? Pues hay una parte que cree que soy tímido, hay otra parte que creerá que no soy tímido, hay otra parte que no lo será. Si no digo no quiero imponer, pues habrá otra parte que sí que quiere realmente o que quiere algo y siente que es imponer, ¿no? Como me siento observado, ¿por quién me siento observado? ¿No? O sea, faltan partes, faltan las figuras, se pueden deducir de lo que falta, ¿no? O sea, como juntando esta idea de la complementariedad, no es solo lo obvio, sino a veces lo que no está, lo que no se dice, ¿no? Y la idea de que la figura existe en relación siempre. Entonces hay otra parte a la que va el mensaje que se está enviando, ¿no? O sea, si habla lo primario, está enviando también un mensaje, ¿no? Esto lo relaciono un poco con el tercer axioma, aunque no es este el que. No, no es este. Pero el tercer axioma de la comunicación dice que toda comunicación es simétrica o complementaria. Puede ser simétrica o complementaria. Simétrica, que yo creo que es lo que menos se da, son comunicación de igualdad en el que ambas partes tienen el mismo poder, mientras que complementaria hay una diferencia de poder. Es una comunicación en la cual una parte tiene más o menos poder que la otra. Entiendo que esto es lo que pasa en nuestra personalidad, que es que hay unas partes que tienen más poder, que son primarias, que tienen, digamos, el reconocimiento de la identidad, mientras que otras partes tienen menos poder y por eso existe complementariedad, una es negación de la otra. Entiendo que esta comunicación simétrica, no he visto ejemplos, pero sería como algo de igualdad que no sé si es real o posible o si es un objetivo final, que sería en la cual todas las partes tienen el mismo poder en la identidad. Pero bueno, eso está hablando como de la comunicación a nivel relacional entre humanos, ese axioma, digamos, y aquí al traerlo a la identidad de una persona de Claro. este trabajo de procesos. Pero yo creo que también igual en la realidad pasa esto, que en realidad siempre hay diferencias de poder, porque siempre hay quien está más cerca de la identidad del grupo, de la sociedad. Entonces la relación nunca es simétrica, nunca es de igualdad, sino que es complementaria, es decir, hay una parte. Eso. Porque tú haces vínculos todo el rato. Y ahora. Y bueno, el último punto del capítulo 3, hay otra cosa muy importante que yo lo consideraría un axioma, pero no es de los axiomas que definió Václavic, pero supongo que vendrá de, que es el principio de la preservación de la información, que es como lo de la energía. Pues la información nunca desaparece. Es decir, la información se emite y está ahí, en el campo, en el universo, hasta que es recibida por la conciencia. O sea, la información, hasta que es recibida, asimilada, va a seguir emitiéndose. Si no se. Bueno, está la parte de lo que hablábamos antes de los canales, que no hemos entrado del todo, en que la información, digamos que los canales que tiene ocupados la conciencia, en esta idea de poder tienen como más poder, están más cerca de la conciencia, y a través de ellos tienen menos espacio los mensajes secundarios, las figuras de sueño. Entonces tienden a comunicarse más a través de canales menos ocupados. Pues eso, si yo soy muy consciente de mi canal auditivo, pues mis procesos secundarios a lo mejor se comunican más a través de lo propio afectivo, porque tengo menos conciencia, está menos ocupado. Yo me doy menos cuenta de las cosas que siento físicamente, pongo menos conciencia en ellos, me identifico menos con ellos. Que se comunica más lo secundario por canales menos ocupados por la conciencia, o es que es más fácil pillarlo por ahí. No, bueno, como yo lo entiendo, es que se comunica más porque hay más espacio. Es igual te sirve para. ¿Estás ahí? Sí. Ah, bueno, se congeló la imagen. Te sirve para entenderlo. Hoy le preguntaba a Andy, que hay una de las preguntas en los apuntes de Neuf, que es por qué los tambores chamánicos ayudan al viaje interior y exterior. Y claro, la respuesta es que, la respuesta desde la teoría de la comunicación, no desde un chamán, pero bueno, es que un sonido totalmente, o sea, bastante alto, boom, boom, boom, y totalmente constante, te está ocupando el canal auditivo. O sea, ponte tú a reflexionar sobre el crítico con un tambor ahí, boom, boom, boom, ponte a tener un diálogo interno con un tambor. Está ocupando lo que normalmente estaría ocupado por lo verbal, lo está ocupando un sonido, boom, boom, boom. Y entonces no te queda otra que irte a lo visual o lo propio afectivo, ¿sabes? Porque digamos que desplaza lo que normalmente es primario de ese canal, ¿no? Entonces yo sí que entiendo. Eso no quiere decir que no haya un montón de. Es decir, ¿esto por qué es? Porque yo tengo el canal auditivo más primario, más ocupado, tengo más conciencia en él. Entonces, si me fijo en el canal auditivo en general, lo que más me voy a fijar va a ser en lo verbal. Y en lo verbal va a estar lo primario mayormente. Si me fijo en lo propio afectivo, que no lo uso para nada en mi conciencia, seguramente casi toda la información que haya sea secundaria. No sé si es una cuestión de cuánta hay, sino de qué proporción más bien. Es decir, en el canal auditivo hay mucha información secundaria también, que es lo que veremos luego, ¿sabes? Y muchas veces esto de apuntar las dos primeras frases y que esté ahí todo el proceso, y a veces da la sensación de que está toda la información secundaria en el canal auditivo. No toda, porque para experimentarla normalmente acabas yendo al propio afectivo o al visual o al kinestético, ¿no? Pero que ahí hay las señales básicas de la información que vendrá. Pero hay mucha más de la primaria, entonces yo lo entiendo un poco así. Por eso es más útil a veces fijarse en los que son menos ocupados y por tanto lo que hay sobre todo es menos cantidad de información primaria y puedes ver más. Es como que cuesta más ver lo secundario porque es desconocido, porque no queremos verlo, porque tenemos límite a explorarlo y a conocerlo. Entonces, si te vas a un canal en el que solo hay secundario, no quede, o sea, poco ocupado, no te queda otro que ver qué hay. Si te vas a un canal, digo, ah, me voy a fijar en el auditivo. Ah, pues mira, ¿quién soy? Soy el que me gusta ser, ¿sabes? Lo que sea. Pues algo así. Pero aún así, hay mucha información también en el canal auditivo. Que es lo que veremos luego. Esta idea de que la información siempre. Que luego más adelante habla también de la redundancia, o sea, la información, igual que el sueño, o sea, yo tengo la analogía todo el rato de que el concepto de sueño es un poco como paralelo al concepto de información, entendiendo eso como que el universo es un sistema de información, o un sistema en el que el sueño está ahí desplegándose continuamente, o queriendo desplegarse, pues esa información, ese sueño, esas figuras, esos mensajes secundarios, están emitiéndose constantemente y una vez emitidos permanecen en ese sistema de información o en ese campo del sueño hasta que son conscientemente recibidos. Cuando esto no sucede, si pasa el tiempo y esto no sucede, lo que suele pasar, bueno, yo creo que pasan muchas cosas, o sea, porque aquí no habla, pero bueno, podríamos hablar de estados alterados, de pesadillas, de síntomas muy graves, cuando la información está intentando llegar y no se le hace ni caso. Pero aquí habla de el ensoñamiento, que es también un concepto muy importante, porque lo que suele pasar es que es recogido inconscientemente. Si la conciencia no lo coge, esto se recoge inconscientemente. Esto en la comunicación es clave. Si yo me estoy ahora contándote todo esto y en realidad me estoy haciendo pis, seguramente tú empezarás a sentir un poco como, no sé, algo raro, en que yo te estoy contando algo, pero hay algo en mí, yo aunque no lo quiera, hay una parte de mí que te está transmitiendo que yo no quiero estar aquí ahora mismo, en realidad. Y tú empiezas a recibir esa parte, pero claro, estamos en lo primario, yo estoy aquí, y lo primario es que yo quiero estar aquí, no sé qué, pero en realidad hay una parte de mí que no quiere. Tú ensoñarse sería que a ti te empiecen a dar ganas de no estar aquí. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que sin conciencia tú dirías, joder, no sé qué me pasa, tal, y empieza un crítico a salirte a ti. Y ya empieza el lío de la comunicación. Te sale a ti un crítico de cómo no te apetece porque tú también deberías estar aquí. Y entonces yo empiezo a leer señales en ti de que no te apetece, pero tampoco lo estás diciendo, porque tampoco entiendes por qué no. Y se monta todo el follón. Y aún encima yo creo que es causa de ti, tú crees que es causa de mí y todo esto del segundo axioma. Y entonces aquí habla de que lo que los neofreudianos hablan contra transferencia, que... Transferencia, ¿de quién viene lo de contratransferencia? Pues la transferencia es un concepto que acuñó Freud, creo. Que era eso, cuando creo, tampoco lo sé muy bien esto, pero es como creo que era cuando el terapeuta sentía cosas de que en realidad eran. Y la contratransferencia es como eso de ensoñarse, ¿no? No sé, la verdad que no sé muy bien definir, el otro día lo estaba entendiendo mejor, ahora no me acuerdo. Sé que la contratransferencia es un concepto más de adelante de los neofreudianos, pero no me acuerdo bien. Y eso, y dice aquí que es que el ensoñamiento puede ser una intervención si hay conciencia en ello, ¿no? Si el terapeuta o tal aporta conciencia, incluso puede ser en un roleplay y tal. Bueno, luego el capítulo 4 empieza así como ejemplo. Que es útil así para entender un poco todo esto y compara un poco los conceptos de amplificación y de interpretación y en base a la teoría de la comunicación, ¿no? Y la idea básica sería, hay unas señales y mensajes, ¿no? Tanto la interpretación como, o sea, las psicologías más freudianas, como trabajo de procesos, como otras muchas, lo que buscan es entender esos mensajes, ¿no? Inconscientes. ¿Qué pasa? Como hablábamos antes, hay unos mensajes que son digitales, es decir, verbales, y otros analógicos, todo lo no verbal. Como lo verbal suele ser primario, entendemos que las figuras de sueño, lo secundario, el inconsciente, tiende a comunicarse de forma analógica, de forma no verbal, a través de sueños, del mito, del arquetipo, de pesadillas, síntomas, estados alterados, todas las cosas con las que trabajamos, las perturbaciones, suelen ser información que viene así de golpe y que no se puede dividir y que no es verbal, ¿no? Que es analógico. El receptor, sobre todo en las psicologías habladas, tiende a ser digital. Es decir, tendemos a ir a una terapia, a hablar y a escuchar y tendemos a entender la realidad pensando en palabras, ¿no? ¿Qué hace la interpretación? Pues coge ese. O sea, aquí hay dos lenguajes, uno analógico y uno digital. ¿Y qué hace? Lo traduce. Lo traduce mediante el simbolismo. Es decir, interpreta que ciertas cosas significan ciertas cosas, que ciertas imágenes significan ciertos conceptos, ciertas palabras. Le otorga significados a los símbolos para así entender qué es lo que dice. ¿Cuál es el problema de esto? Que nunca sabes si esa traducción está bien hecha. ¿Quién decide lo que significan las cosas? Desde la visión de trabajo de procesos, está mal hecha. Desde la idea de que quien decide eso es el proceso primario. El proceso primario tiene sus prejuicios, tiene sus miedos, tiene sus límites. Cuando ve al proceso secundario y dice, una piña significa que estás enamorado de tu madre, tiene unos límites ahí que le hacen, que condicionan esa interpretación, ¿no? La amplificación, ¿qué es lo que hace? En vez de traducir, o sea, la interpretación traduce lo analógico a lo digital en base a unos símbolos. La amplificación lo que hace es, en vez de cambiar el mensaje, cambia al receptor. No es que cambie al receptor, sino que, digamos, ayuda al receptor a hablar el mismo lenguaje que el emisor, para evitar ese problema de comunicación. A ver, ¿puedes repetir otra vez esto para leerlo? Decíamos que el receptor habla normalmente en lenguaje digital, en verbal, digamos. Pero lo que hace trabajo de procesos es intentar que hable el mismo idioma que el emisor. Si el emisor habla lenguaje analógico, no verbal, pues vamos a intentar que el receptor, la conciencia, el proceso primario, pase a hablar ese mismo idioma, en vez de usar el simbolismo, lo que usa es el estructuralismo. Es decir, el simbolismo interpreta y da significados a símbolos, y el estructuralismo es esto que hablábamos antes, es simplemente definir la estructura, describir, no cambiar nada, no darle significados que no tiene, solo lo que hay, la estructura que se observa, sin darle nuevos significados y teniendo mucho cuidado de ver lo que son reacciones y todo esto, intentando describir. Entonces, amplificar básicamente es conseguir que el receptor hable el mismo idioma que el emisor y así se convierta en el emisor. Es decir, si el emisor está hablando a través del movimiento, en vez de decir, un movimiento de brazo significa esto, lo que vamos a hacer es amplificar ese movimiento de brazo hasta que vivamos esa experiencia y así no entendamos el mensaje como algo escuchado, sino que vivamos el mensaje. Ese mensaje lo experimentemos, como nos convirtamos, aunque sea momentáneamente, en el emisor. Aquí es donde a mí se me explica todo muy claramente la teoría de la comunicación con trabajo de procesos. Y hay una frase que dice aquí Julie Diamond, que ser inconsciente de los procesos secundarios no es un problema de conocimiento, sino que es un problema de lenguaje. Y eso. Y luego el quinto capítulo, que es el último que está en el resumen. Hay un sexto que no resumí porque es como una conclusión, pero igual un día lo traduzco porque es así una reflexión al aire, que está interesante. ¿Este libro tú lo has encontrado en PDF en los lugares de las tesis de Portland? ¿O no? Creo ¿En que algún que has está, comprado? pero me lo mandó Andy, creo. Está en el Dropbox, ¿eh? Eso lo Fantástico. he Entonces. Vale, el capítulo 5 es como más la chicha para el uso de canal auditivo, ¿no? Más. Sí. Lo que luego vamos a usar más para analizar frases y tal, ¿no? Como toda esta lo anterior es más teoría de la comunicación y todo esto. Está lo de la complementariedad y algunos conceptos básicos que son útiles. Pero aquí en el quinto se habla de los niveles de codificación de la información y en realidad habla sobre todo, básicamente, del canal auditivo en este caso sí, ¿no? Empieza hablando, porque mejor que psique, que este concepto, pues, no sé si es freudiano, pero bueno, más de psicología tradicional, de psique, de la psique, habla más de que la personalidad es un campo, porque que es, pues, eso incluye canales, el canal relacional y el canal mundo, ¿no? O sea que es dentro y fuera, es todo conforma la personalidad. Y dice, bueno, estudiando cómo y qué decimos a otros, encontramos información escondida en el campo, ¿no? Esta idea de que la relación tiene también mucha información, ¿no? Y el canal auditivo, pues, o sea, todo este concepto de que en realidad todos los canales están, este concepto de canal es comunicación todo el tiempo, ¿no? Empieza aquí hablando de que habitar el campo es algo bastante paralelo a ensoñarse, es cuando la información de una figura no es recibida conscientemente y encuentra otros canales para expresarse. No me queda con este concepto, creo que en algún seminario se preguntó y me queda más claro que el concepto de habitar el campo sea distinto al de ensoñarse. Esto no lo tengo 100% claro. O sea, entiendo que el sueño habitando el campo es eso, cuando el sueño a través de las personas y de las interacciones se expresa, se manifiesta, ¿no? Lo que hablábamos antes de cuando el sueño se manifiesta. El tema es cómo de ese campo en el cual está el sueño, cómo recuperamos información, ¿no? Y el análisis del lenguaje es una forma de recuperar información. Y habla, que esta es una de las preguntas que he visto por ahí, de cuáles son los niveles de la estructura lingüística. En esas respuestas que hay, son como cogidas de Wikipedia, y yo creo que es otro análisis de la comunicación. Tiene algunas cosas parecidas, pero algunas cosas distintas. Y yo creo que lo que ellos se refieren más es a este análisis, que es el de la teoría de la comunicación, que habla de semántica, que es lo que tiene que ver con el significado literal, o sea, la semántica es el significado de las palabras. Sintaxis o estructura, que es eso, cómo se colocan las cosas, la estructura de las frases, digamos. Paralenguaje, que son los componentes auditivos no verbales, como el timbre, el tono, la acentuación, el tempo, el volumen, la dinámica, todas estas cosas del sonido al hablar, ¿no? La pragmática, que es lo que queremos hacer con el lenguaje realmente, o sea, la intención del lenguaje en oposición a su significado literal, y el análisis del discurso, que son estrategias conversacionales tales como interrupciones, tomar turno. Análisis del discurso, me he fijado hoy que curiosamente en este texto lo nombra aquí, pero luego no habla de él. Y creo que hay un poco más de información en A Path Made by Walking, de las pausas y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso como otra parte a tener en cuenta, que aquí no entra a fondo en ella. Eso, como cortar a alguien al hablar, eso sería parte del análisis del discurso, ¿no? Bueno, aquí yo creo que este texto está un poco ordenado raro, porque esto yo lo hubiese puesto antes, pero aquí dice lo de la redundancia, que tiene bastante relación con lo de que la información siempre, o sea, la conservación de la información, que es, sigue en el campo hasta que es recibido, pues aquí habla de la redundancia. Y es que cada parte del campo, esto cuando hacemos un FOB, que dicen que los temas son solo una puerta de entrada al sueño, ¿no? Pues esto es lo mismo. En realidad, Cada parte del campo de la información revelará en último lugar la imagen entera. Cualquier señal que cojamos, al final, acabará revelando la imagen. ¿Sabes? Todos son puertas de entrada. Obviamente, por una, igual llegamos más a esto y luego por esto, pero es esta idea de que da igual, o sea, aunque podemos guiarnos porque tiene más energía y tal y cual, en realidad no es súper importante que hayas escogido esto o aquello, si hay varias señales en el campo, ¿no? Porque todas al final, la información, esta es la idea, es redundante, está sobrecodificada, está en todos los canales. O sea, cuando luego al amplificar vemos que se suman canales, es porque una información puede aparecer en el canal kinestético, en el movimiento, pero en realidad a lo mejor estamos siendo menos conscientes de ellos. Está también en el canal proprioceptivo, lo está en el auditivo, lo está en el está en todos los canales esa información. Para, desde la idea de que hace eso para ser recuperable, ¿no? Desde esta idea que la intención de la información es llegar a la conciencia, como sea. Mire, igual con esta explicación, también lo de antes, de canales menos ocupados y más ocupados. Si entendemos, imagínate, un mismo mensaje. En el canal auditivo está también presente. El mensaje va a estar en todos los canales. Pero es posible que en el canal auditivo, como está tan ocupado por la conciencia, por la identidad primaria, eso secundario sea mucho más invisible. Sin embargo, miramos al propio efectivo y digo, ¿qué siento? ¡Uy! Y ya de repente, como no me suelo fijar en él, de repente me fijo y, hostias, qué dolor de espalda, ¿no? Y, hostias, y ese mensaje aparece mucho más obvio porque está llenando ese canal, porque la conciencia no estaba en ese canal y no hay procesos primarios comunicándose a través de ese canal. Y eso, y entonces, bueno, después empieza hablar de los niveles de estructura lingüística, que eran esos que hemos nombrado: semántica, sintaxis para el lenguaje, pragmática y análisis del discurso. Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí habla del PNL y de estos dos otros. ¿Esto qué es? Que tienes como que compararlo. Porque nosotros ahora estamos hablando desde que... ¿Cuál es como la teoría que estamos usando para explicar todo esto? ¿Sigue siendo... siendo el Watts no sé qué? ¿O ya no? Hombre, yo no sé, esto es una tesis de Julie Diamond que se ha basado, supongo, en varios autores, pero leyendo un poco cuáles son los conceptos de Václavic, yo entiendo que todo esto es una evolución. Václavic se basó en Bateson, no sé en qué se basó, y trabajo de procesos bebió mucho de Václavic y muchas otras, toda la sistémica bebió mucho de Václavic y de otros autores. Además, se definen como estructuralistas radicales o algo así. Esto de no prescribir, de no crear, sino de observar. Y la PNL, pues supongo que se basa también, o sea, aquí en concreto nombra de la PNL la sintaxis, ¿no? La parte de estructura. Pero, claro, por eso yo PNL aún no he mirado, pero porque me parece bastante interesante. Creo que trabajo de procesos bebe mucho de la PNL en el análisis del lenguaje, sobre todo en la estructura sintáctica. Bueno, eso, el nivel semántico es el significado. En realidad aquí entra poco en ello, pero digamos que son las palabras tomadas por su significado literal. La información secundaria, dices, encontrada en símbolos o palabras clave. Aún así, o sea, supongo que se puede trabajar un poco con ello, pero desde esta idea de trabajo de procesos de la mente del principiante, el significado literal es muy relativo, ¿no? Entonces, este nivel semántico, de nuevo, vamos a... El nivel semántico habla del significado literal de lo digital, y de nuevo lo digital es un acuerdo. Es decir, que el significado de casa hay un acuerdo en qué significa casa, pero esto es como lo veo yo, aquí no pone nada. Pero sí que la idea de la mente del principiante es que no sabemos qué significa para ti casa, ¿no? Si de repente me hablas de un sueño y una casa, ¿qué es casa para ti, ¿no? ¿Qué es ese concepto? La semántica hablaría del significado literal, yo creo que por eso no entra mucho en ello, porque no trabajamos, digamos, con la realidad consensuada, ¿no? Sino con la realidad psicológica de cada persona. La sintaxis o la estructura sintáctica es aquí donde habla más de la PNL y habla de varias cosas. Habla primero de los verbos que se usan, entonces que eso definen los canales. Pues si hablo con verbos de ver, mirar, observar, parecer, verbos que hablan de lo visual, pues hasta estaremos en el canal visual. Bueno, importante, luego hablo un poco de las dudas que le pregunté a Andy esta mañana, porque por ahí se habla, los exámenes ponen ejemplos de preguntas. ¿En qué canal estamos? A mí Andy me dijo que eso es una pregunta mal hecha, que no lo preguntan así, porque no es estar en un canal o no, no, ¿qué quiere decir eso? Te pueden preguntar dónde está la conciencia, dónde está la identidad, es decir, qué canal está ocupado. Lo digo, luego lo veremos en alguna frase. Pero en una frase pueden aparecer dos canales a nivel verbal. Yo siento que no sé cuánto me mira mal. Yo siento que mi jefe me mira mal. En ese caso, luego vamos a analizar, pero para analizar así rápidamente una, yo siento está muy cerca del yo. O sea, es yo siento. Hay agencia ahí en ese sentido en el que yo siento, tengo intención de sentir y yo siento, entonces el propio aceptivo, que sería siento, ahí es primario, está muy cerca de mi conciencia, mientras que mi jefe me mira mal, ahí está el visual, pero es secundario, es mi jefe, no soy yo, es una parte secundaria, una figura de sueño que es mi jefe, que me mira mal. Entonces, está presente el canal visual, está presente el canal propio aceptivo. Pero hay uno, seguramente menos ocupado por la conciencia, que es el visual, en este caso concreto, y otro más ocupado por la conciencia, que es el propio aceptivo, ¿no? A esto le sumo que estamos todo el rato hablando de que el auditivo sí está ocupado, pero muchas veces, es decir, por estar hablando, siempre está un poco ocupado siempre que hablemos. Un poco. Pero muchas veces muy poco ocupado. Yo puedo estar hablando totalmente sin estar dándome cuenta o puedo estar como oyendo sin escuchar, ¿no? Eso quiere decir que estoy poniendo poca conciencia en lo que estoy oyendo. Está poco ocupado el canal auditivo realmente en ese momento, ¿no? Aunque pueda ser que comúnmente esté más ocupado, ¿no? La ocupación va más de la intención de la agencia, de cuánto nos identificamos con ese canal y cuánta conciencia estamos poniendo momentáneamente en él. Pero bueno, eso, podemos saber pistas simplemente, pues si el verbo habla de movimiento, aquí hay ejemplos de ah, ahora caigo, no te sigo, esto me mueve, ¿sabes? También hay, depende mucho del idioma, o sea, porque, ¿sabes? En inglés, bueno, no, en castellano también esto me toca, ¿no? Te siento mal, no sé, propio afectivo, te escucho, auditivo, ¿no? Como los verbos, pues te dan pistas sobre el canal en el que estamos, ¿no? La agencia, en este caso, luego veremos más a fondo lo de la agencia, pero en el análisis de la estructura sintáctica, habla más de quién realiza la acción o la experiencia de la que estamos analizando, si es primaria o secundaria, ¿no? Entonces, si soy yo, hay mucha agencia. O sea, el agente de una experiencia de un verbo es quien la realiza. Por ejemplo, un síntoma corporal, normalmente no tenemos agencia sobre él. Somos víctimas. Entonces, hay otra figura que sí tiene agencia, pero no somos nosotros, ¿no? Hay una figura que es el creador del síntoma, el que me hace sentir así, ¿no? Pero ese no soy yo, tengo poca agencia. Todo lo que sea pasivo, me siento oprimido, tiene poca agencia. Y además ahí hay una pista, falta la gente. ¿Quién oprime? Si yo me siento oprimido, algo, con esta idea de complementariedad y de buscar los huecos, algo me está oprimiendo. Una figura secundaria será ese algo, ¿no? También las nominalizaciones y generalizaciones son cosas en las que ponemos poca agencia. La gente. La gente me dice. Sí, la gente no sé qué. Las cosas van demasiado rápido. No soy yo. Hay poca agencia. O sea, es como. Para mí, una clave, que aquí tampoco lo nombro, es como ver cuál es la experiencia, ¿no? La experiencia, digamos, que tiene energía o sobre la que nos queremos centrar. Y desde ahí trabajar. Veíamos lo de los verbos, pues ver con qué verbos expresamos esa agencia, ¿no? Con qué canales. Lo de la agencia, o sea, esa experiencia. Lo de la agencia es ver quién realiza esa experiencia, la experiencia de oprimir, o sea, coger ese el verbo y, o sea, buscar la experiencia y ver quién lo realiza. Me siento oprimido, yo, no soy yo quien lo realiza. Si digo, voy a correr todas las mañanas, ahí tengo plena agencia de yo voy a correr, ¿no? Realizo la acción de correr o de ir a correr en este caso, ¿no? Yo dibujo, ahí hay agencia, ¿no? Pero mi jefe me atropella, no hay agencia, o sea, no hay agencia en mí, hay agencia en otra figura que es secundaria. Esto es una pista muy clave, ver dónde está la agencia. Si en mí, en yo, no hay agencia, la experiencia es secundaria. Si hay agencia, es primaria. Es decir, eso es muy clave. Si buscamos el yo también, si hay un yo, lo que esté cerca de ese yo, o sea, lo que haga ese yo, va a ser primario, por lo general. O podemos tener la hipótesis de que es primario. Si son terceras personas, nominalizaciones, otros verbos pasivos que no definen a nadie, hay ahí otras figuras, otros fantasmas, otras figuras de sueño, que son los que tienen la agencia sobre esa acción y por lo tanto son cosas secundarias, esas experiencias. Vale. Luego, bueno, habla, sí, después de hablar de la agencia, habla de la incrustación. Bueno, eso lo he traducido así. Es embed en inglés, suena así un poco mejor, pero creo que es la traducción, no sé, en lingüística cómo se le llamará. Igual hay otro término. Suena un poco raro, incrustación. Dice. Eso, que la incrustación sería como meter una frase dentro de otra, ¿no? Y eso se puede hacer con muchas veces con negación. Al negar, para negar algo, tenemos que representarlo primero en positivo, ¿no? Es decir, no me gusta algo, ahí si quitas el no, dentro de la frase está el me gusta algo. Tienes que representar la experiencia de gustarme algo y negarla, ¿no? Digamos. Entonces ahí es muy obvio la complementariedad, ¿no? Si no me gusta algo, hay otra parte secundaria en la que sí que le gusta, digamos. Pero aquí además habla de incrustar frases como relativas, subordinadas, desiderativas, condicionales, generalidades, referencias indirectas y calificativos. Pues aquí eso pues dice. No quiero decir que esto no sea bueno para mí. No quiero decir, es como negar y la experiencia que niego es esto no sea bueno para mí, ¿no? O solo diría eso si estuviese enfadada. Eso es una condicional. Cuando decimos algo condicional, que es un sí, ta ta ta, sí. Estamos representando algo y condicionándolo. a algo, ¿no? ¿Qué Vale, dirías? yo la primera no la entiendo, por ejemplo. Por la parte que dice no quiero decir, solamente la información que nos da es que está negando, pero ¿quién está negando? Está negando que esto, o sea, hay una experiencia, digamos, que es creer que esto no es bueno para mí. Es decir, está negando esto, es decir, en el fondo está diciendo que sí es bueno para... No, no, no estamos diciendo que No lo el... entiendo. Sí, a ver, para entender el análisis. Lo que intentamos decir no es que, o sea, está diciendo lo que está diciendo una persona, ¿no? Pero ahí dentro hay señales que nos indican qué otras partes pueden estar queriendo hablar. También desde esta idea de que en lo auditivo transmitimos lo primario. Es decir, yo sí digo, no quiero decir que esto no sea bueno para mí. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es mi proceso primario. Eso es lo que yo estoy comunicando. Pero si queremos sacar pistas sobre el proceso secundario, vamos a ver qué hay ahí dentro. Lo básico sería, no quiero decir que esto no sea bueno para mí. Eso es primario, pues por complementariedad habría un proceso que es, sí quiero decir que esto no sea bueno para mí. Es decir, si quedamos esa primera parte de negación, hay una parte de mí que cree que esto no es bueno para mí. Solo que seguramente haya un sistema de creencias, un límite a decir eso o considerar eso. ¿Sabes? Por eso digo, no quiero decir que esto no sea bueno para mí. Pero a lo mejor sí hay una parte, ¿no? Solo diría eso si estuviese enfadada. Es como... yo solo, o sea, yo no, ¿sabes? Hay mucho de eso, de la agencia, de la identidad, ¿no? Decir algo, que eso, no sabemos lo que es, pero decir algo prohibido, mi yo normal no, solo mi yo enfadado, que no soy yo, ¿no? Mi yo, o sea, ahí hay, además, hay dos cosas, ¿no? Algo secundario que es... Si estuviese enfadado, no lo estoy. Está, aunque es algo... O sea, volvemos a lo del continuo. En este caso, si estuviese enfadada, hay conciencia de que en ocasiones estoy enfadada, con lo cual no es súper, súper secundario, pero es secundario. Mi yo normal no es enfadada, sino que es algo que puede suceder. Y que solo en ese estado diría eso. O sea, que decir eso aún es más secundario que estar enfadada, ¿no? Ahí hay, es lo que pone aquí, disociación, ¿no? Mi yo normal no. Entonces hay una con las condicionales pone pregunta clave, ¿no? Sí, no sé qué. Ay, yo, si fuese, si tuviese más dinero, iría, ¿no? Como si no fuese tan tímida, diría un montón de cosas, ¿sabes? Pues una pregunta clave es, ah, o sea, no negar lo que está diciendo. ¿Y qué cosas dirías si fueses más tímida, ¿no? Si no entrar en lo secundario, que es decir más cosas, pero que hay un sistema de creencias que me dice tú eres tímida, o un crítico incluso, tú eres tímida y por eso no puedes decir cosas. Entonces decir, ah, vale, ¿y qué sería? O sea, entrar en lo secundario así como, ah, ¿y si no fueses tan tímida, ¿qué dirías? Pues, ¿sabes? Ojalá fuese capaz de expresar mi opinión. Esa es una desiderativa, ojalá. Un deseo, ¿no? Pero es como... Es secundario. Yo no, o sea, ojalá fuese capaz de expresar mi opinión. Está diciendo de cierta manera, yo no soy capaz de expresar mi opinión, ¿no? Pero no es súper, súper secundario porque hay un deseo de ello. O sea, en un continuo, pues no sería lo más secundario del mundo. Hay una parte, está claro que... Desearía ser capaz de expresar mi opinión, pero es secundario creerme capaz. Entonces preguntarías, ¿qué, si pudieses expresar tu opinión, qué dirías? Las relativas, ¿no? Pues relativos es pues cuando relativizas lo que estás diciendo. En cierto modo, de cierta manera me gustas, ¿no? Me gusta, o sea, aquí el mensaje que puede haber secundario es, me gustas. pero no lo puedo decir directamente, ¿no? Hay un límite a decirlo. Eso, la generalidad. Los macarras hacen ese tipo de cosas, yo no. Alguien podría pensar que tienes un lío. O sea, me decir, tienes un lío, yo creo que tienes un lío, ¿no? Alguien podría pensar que tienes un lío, o yo pienso, ¿no? O sea, alguien, una referencia indirecta. En realidad, todas estas cosas, condicionales, generalidades, aunque no fuesen, aquí habla de la incrustación, aunque no fuesen incrustadas, o sea, una condicional sí que tiene que tener dos frases, lingüísticamente, pero no haría falta. No haría, o sea, simplemente es que a veces incrustamos y eso nos permite jugar con varias identidades, ¿no? Jugar con o con condiciones que harían que yo fuese de otra manera o con deseos, pero no soy. O sea, ahí hay un montón de información en ese tipo de construcciones. Tendría, yo creo que en A Path Made by Walking y que en un el libro de Un camino hecho al andar hay algunos ejemplos más de estructuras sintácticas. Aquí ya pasa al paralenguaje. El paralenguaje es el sonido del lenguaje, ¿no? El contenido prosódico del habla. La prosodia es el sonido. Que es acentuación, o sea, qué palabras acentuamos más, el tempo, que es si hablamos muy rápido o muy lento, que también va unido el ritmo, si es algo que va a ti, ¿no? O algo que es muy fluido, el timbre, que es el timbre es la peculiaridad concreta de una voz. Cada instrumento musical tiene un timbre, ¿no? El volumen, que es más alto o más bajo, y el tono o la entonación, que es el más alto, más bajo en longitud de onda, que es más agudo o más grave, ¿no? Esto también se le llama aquí. Lo habla, o sea, no entra como muy a fondo en ello, pero en realidad en el seminario lo vimos más a fondo, un poco los usamos más, porque estos, que aquí los nombra un poco más así, creo que están en los apuntes de Conchi, son los subcanales del canal auditivo. O sea, son subcanales del canal auditivo, ¿no? Subcanales, no sé si esto está en el de movimiento, bueno, subcanales son. Es dividir un canal en más cualidades, digamos, ¿no? Y eso y los subcanales ayudan mucho a amplificar. Una vez que identificas el canal, puedes amplificar usando los subcanales. Es decir, sabemos que estamos en el canal auditivo y la persona dice, no, es que oigo una voz en mi interior. Ah, y esa voz es grave. No, no, es aguda. Es una voz que habla así muy aguda. Ah, vale, pues hazlo más aguda, ¿no? O no, ni grave ni aguda. Ah, y habla muy alto. Sí, está gritando, ¿no? Pues grita, ¿sabes? O sea, amplificamos en el subcanal. Entonces podríamos decir que subcanal y paralenguaje sería lo mismo. Esto era una de las preguntas que tenía, ¿qué diferencia había entre esto? Decimos que es más o menos lo mismo. O sea, los subcanales auditivos creo que son. Bueno, supongo, yo no lo sé, así sinceramente no lo sé bien, porque ahora me viene la reflexión si, por ejemplo, porque podemos usar otras cosas para amplificar, como Es que la Conchi lo tiene junto. Conchi tiene subcanal o paralenguaje. Tiene sí, o sea, los mismos que tú, entonces. tiene sentido porque en realidad en el seminario nos dieron los subcanales del canal auditivo como estos. A mí me venía una reflexión que es que puedes usar otras cosas. Puedes usar, pues eso, en análisis del discurso, interrumpir a otra persona, pues empezar a interrumpir y, ¿sabes? Pero claro, en la la definición de su canal como las cualidades, como cualidades concretas, sí, entiendo que son el paralenguaje, o sea, el sonido del lenguaje. El canal auditivo en realidad tiene que ver con todo lo que puede ser escuchado, con lo cual tiene que ver con el sonido o con el silencio, que eso también es canal auditivo. O sea, con la presencia o ausencia de sonido, con lo cual sí tiene sentido porque el paralenguaje habla del sonido del lenguaje, habla de las cualidades del sonido. Entonces, esta es otra pregunta así típica, cómo amplificarías o ejemplos de señales y cómo los amplificarías, ¿no? Entonces, pues eso, tono, pues hazlo más grave o hazlo más agudo, ¿no? O la entonación, que es algo parecido al tono, pero es entonación de pregunta o de exclamación o cantado. Es como todo, ¿no? Amplificar más ahí. El tempo, pues el ritmo que tenga, si es un ritmo tum, tum, tum, tum. Si la persona habla un poco así con un ritmo, pues vamos a hacerlo todavía más rítmico y vamos a dar palmadas, tal, que era el ejemplo que daba Joana, ¿no? Ah, vamos a hablar así, ¿no? Como amplificar ahí, o si es una cosa totalmente sin ritmo. Eso, si hay intermitencias, si la velocidad que tiene, si es una persona que es que es una voz que habla así súper rápido, no, no, no, no, no, no, o alguien que habla muy lento, pues hazlo todavía más lento, ¿no? Más lento, sí. Todo esto estamos hablando de voces, pero podríamos estar hablando de un sonido, estar amplificando un sonido que también tiene esas cualidades, ¿no? O una música, una canción que me gusta, o, ¿sabes? Un ruido que me molesta y cómo es el ritmo de ese ruido, cómo es su tono, cómo es su timbre, la cualidad de su voz, a qué volumen está, si suena acorde o desacorde, que es la armonía, que esto dice que es más raro, pero es como si que a veces escuchas a alguien hablando con una voz muy suave y detrás, en el fondo de la garganta, hay algo así que suena como, ¿sabes? Y eso está ahí. Se puede. Sí, esa. Este, sí. Luego la dinámica que habla aquí es cómo el volumen cambia a lo largo del tiempo. Porque puedes decir que habla muy alto o que es que habla muy alto y de repente habla muy bajo y. Pues vamos a hacer eso más exagerado. Vamos a gritar y de repente vamos a callar, ¿sabes? O la intensidad que la define como la suma de, o sea, sumar tono, timbre y volumen, ¿no? Pues algo muy contundente en el tono. Algo así que suena más. No, como las cualidades, como siempre, intentar que esa señal cada vez. La forma mejor es con preguntas abiertas. Ah, entonces es grave. No, no, no, no es grave, es más agudo, ¿no? Como más incluso que preguntar cómo es como decir, ah, es así, entonces que eso le haga decir, no, no, no, es más así, ¿no? Como definirlo cada vez más y acercarse cada vez más a la experiencia. Y aquí dice eso, aquí no entra mucho en eso, por ejemplo, en el texto de Patterns, pero está en los apuntes de Conchi. Dice, existe también una convención prosódica en cada lenguaje que denota significados o intenciones concretas. Algo muy típico de esto, así que suena raro, es el sarcasmo, la ironía, es decir, hay acuerdos en el tono. Es decir, si yo, pues, yo qué sé, me acuerdo en la acampada, hicimos una acampada contra las minas a cielo abierto en La Ciana, y hubo un día que había. Sí, se estuvo organizándolo, sí. Y bueno, fue un jaleo de la hostia, porque el primer día hubo una mani de mineros que nos querían quemar la acampada y cosas así. Y hubo un día que estaban, pues, uno de los ex mineros, que ahora es ecologista, y un minero de mina a cielo abierto, hablando en una asamblea que hicimos, y empezaron, ¡ah! Se gritaban y se iban como al centro, como sacando pecho, así, muy tal. Y de repente, claro, todo ahí, los 15 meros, salió alguien, ¡ay! No os habléis así, no sé qué, ¿sabes? Como que no haya violencia, no sé qué. Y dijeron, pero si somos amigos de toda la vida, ¡qué violencia! Ni aquí hablamos así. ¿sabes? Y era, bueno, pues es de una cultura y de, obviamente tiene mucho que ver con el género y tal, ¿no? Pero era esos dos vineros de montaña hablando así, no estaban percibiendo violencia el uno del otro. Entre ellos era normal, es decir, hay un acuerdo, digamos, un cultural, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? De nuevo, como en la definición de cualquier palabra, pues en la definición de un tono no podemos hacer interpretaciones, ¿sabes? Que alguien hable a gritos, para mí puede ser súper molesto, pero para quien está hablando conmigo puede ser la forma de poder decir las cosas y sentirse súper cómodo. Y el sarcasmo, por ejemplo, es también una convención prosódica, una convención del paralenguaje. Es decir, decir lo contrario de lo que quieras decir con un tono. Ha sido la mejor comida que he comido jamás. Bueno, desde luego no es el mejor fontanero que conozco, ¿no? O sea, aquí en realidad se mezcla, luego veremos, con la pragmática. Aquí literalmente estás diciendo ha sido la mejor comida que he comido jamás. Pero la prosodia, el sonido que le metes, la acentuación, ¿sabes? El cambio de tono, ha sido la mejor comida que he comido jamás, ¿no? Hacen que la pragmática, la función, lo que quieres transmitir sea otro, ¿no? Cambia su significado. Y también dice que puede ser combinada con la sintaxis para representar más de una voz. Ay, viene aquí una frase. Quiero decir, estarás pensando tú en plan, a esa tía se le va la olla. Pues con esa construcción que he hecho tan rara ahí con la sintaxis de, por un lado, yo quiero decir yo, pero estarás pensando tú en plan y luego poner otra voz. Estoy cogiendo una afirmación que iba a ser mía. Quiero decir, a esa tía se le va la olla. Y estoy poniéndola en tu voz, lejos de yo quiero decir. Y cambiando el tono, a esa tía se le va la olla, como si no fuese algo que dijese yo, ¿no? Estarás pensando tú. Y eso, estas convenciones, eso. Perdón. Diego, ¿tú crees que en el examen nos pueden hacer analizar frases tipo como esta? Sí, eso. De yo quiero decir, estás pensando y lo digo, no sé qué, todo esto tan chungo que Tan acabas de decir. complejo. No lo sé, porque, por ejemplo, el ejemplo que hay colgado de Neus, creo que es con un montón de ejemplos. Sí, Las lo primeras había son más puesto. cortitas, pero al final son más largas. Pero no, no creo que tan complicadas, no creo que con tantas personas. Es más, yo hoy. Luego hablo un poco de lo de intención, conciencia y tal y cual. Le estaba como pidiendo a Andy algo más complicado para que. O sea, antes vimos agencia, ¿no? Que es quien realiza la acción. Conciencia es tener conciencia de lo que sucede, ¿no? Intención es tener intención de que lo que pasa, pase. Identidad es con que me identifico. En realidad, cuando analizamos una frase normalmente, si ponemos esos cuatro continuos, esos cuatro baremos y vemos lo que está más lejos y más cerca, suele estar todo lo secundario lejos, ¿sabes? Y lo primario cerca. Y entonces a mí me salía como frases en las que no coincida la agencia con la identidad, ¿no? Y me daba un ejemplo de una frase en la cual había dos identidades en la misma frase. Y era una frase con tres yos por en medio, ¿no? Entonces, son un poco, me decía, esto es un poco nivel avanzado. Y igual no son tan útiles porque hay mucha información y hay que desgranar un poco, igual, ¿sabes? En realidad no creo que metan frases tan complejas. Y ahora has dicho que la agencia no coincida con la conciencia, sería eso. A ver, es que ni me acuerdo el ejemplo que. O sea, el ejemplo. ¿Eh? Lo interesante son las frases, ¿no? Que digo, las frases que son interesantes. interesantes son las que no coincide la agencia con la conciencia. No, o sea, a ver, bueno, explico esto ya para que no haya lío. En realidad esto lo vimos en el seminario, pues. A ver, una... ¿Estás ahí? Sí. Una frase... estoy muy molesto porque tengo esta presión en el pecho. Estoy muy molesto porque tengo esta presión en el pecho, ¿no? Conciencia. Tengo conciencia de que estoy molesto, ¿no? Y tengo conciencia de ser víctima de una presión en el pecho, ¿no? ¿De qué tengo poco conciencia? Tengo poco conciencia de ser la presión. ¿De qué significa? O sea, tengo poco conciencia de qué es ser presión, ¿no? Cuando soy víctima de una presión, la sufro. No soy yo quien realiza la presión. Tengo mucha conciencia de ser víctima. Tengo poca conciencia de ser el síntoma. Sí. La agencia es quien realiza la acción de esa presión, pues también está lejos de mí la agencia. Hay una figura secundaria que ejerce esa presión, que ni siquiera sabemos quién es súper secundario, está lejos, ¿no? La identidad, yo me identifico con la víctima, de nuevo, víctima es primario, y está lejos de mí la identidad de ser presión. La presión en el pecho es algo secundario. Tengo poca identidad. Y la intención, yo tenía poca intención de tener una, seguramente, una presión en el pecho. Entonces, en general, se corresponden los cuatro. ¿Eh? ¿Puedes repetir esto de la intención? Tú tenías poca intención de tener la... Sí, es la intención de que... En realidad, son cuatro parámetros que... Yo por eso le decía la duda, que a veces con uno de ellos ya te da para ver que es primario y secundario, ¿no? O sea, conciencia, tú coges la experiencia. Y si coges la experiencia de presión en el pecho, la conciencia es darse cuenta de la experiencia. Yo me doy cuenta de la experiencia de sufrir esa experiencia. No me doy cuenta de realizar esa experiencia. No tengo conciencia sobre ello, ¿no? La agencia es ser el creador de la experiencia. Yo no soy el creador de la presión en el pecho. Hay algo secundario que es... la identidad es ser la experiencia. ¿Qué experiencia soy yo? Yo no soy la experiencia de presión. Soy la experiencia de víctima de la presión, ¿no? Y la intención es querer que suceda la experiencia. Seguramente, si me siento víctima de la presión, yo no tenía intención de que sucediese, ¿no? Entonces hay poca intención. Vale, perfecto. No es algo ahí como... A mí tampoco me resulta siempre súper claro, ¿no? Pero es un poco para ver, o sea, si te preguntas estas cosas, pues sobre lo que tengas más conciencia, agencia, identidad e intención, es lo primario, y sobre lo que tengas menos es lo secundario, ¿no? Y aquí tú serías capaz de ver un límite, por ejemplo. A mí el límite me genera dudas, porque en realidad un límite es un límite a lo secundario, ¿no? Entonces a veces confundo límite y secundario. O sea, hay un límite a ser una presión, a presionar. Seguramente haya un límite a presionar, ¿sabes? Puedes tener... Él en realidad me dio una frase más larga y más compleja, que es estoy realmente molesto porque tengo esta presión en el pecho y no se va a ir. No se va a ir. Aparte de que está más lejos, que esto tampoco lo ponen mucho en Patterns of Communication, pero en el seminario lo vimos mucho. Eso sí, si está más lejos del yo, es más secundario, ¿no? Ese no se va a ir, que lo pongo al final de la frase. O sea, hay algo que no se... Eso es el canal kinestético. No se va a ir. La presión del pecho no se va a ir. ¿Qué es secundario para mí? Lo más secundario para mí en esta frase es, en cierto sentido, podría ser quedarme quieto, no irme. O sea, la presión del pecho... O sea, es primario para mí ser víctima de una presión del pecho que además no se va a ir. Es secundario para mí ser esa presión. Pero aún es más secundario para mí ser esa presión y no moverme, no irme. No sé si... Sí. Y... Bueno, luego... Sí, bueno, esto era un ejemplo. Es una forma de trabajar con ello. Aquí, por ejemplo, hay canal propioceptivo, ¿no? La presión en el pecho, pero también hay canal movimiento, el irse, ¿no? Por ejemplo, el canal propioceptivo está un poco más cerca de la conciencia, porque estoy molesto por esta sensación. Y el canal movimiento está menos ocupado, porque es otra cosa la que se va a ir. Es otra cosa la que ejerce presión, que en el fondo la presión es una especie de movimiento, ¿no? Entonces hay menos conciencia y menos identidad con el canal movimiento. Mi propuesta de intervención sería entrar primero, más en lo típico y más poco a poco, a lo que es secundario pero menos, que es la presión, ¿no? O sea, pedir que defina lo típico con un síntoma. Ah, ¿y cómo es esa presión? ¿Es algo que te agarra? No, no, es algo más bien que me empuja para adentro. Ah, y de ahí, normalmente con los síntomas muchas veces sale el canal movimiento, que es, ah, es algo que empuja. Ah, y... Ay, ¿cómo se empuja? Ah, sí. Y luego decir, a ver, que te empujo yo y que pueda explorar la parte que no se va, ¿no? Sería una hipótesis de posibles intervenciones y de lo que puede que pase, pero puede que no. Vale, voy a ver si termino la chapa esta y nos da tiempo también a analizar algunas frases. Eso, pues en la prosodia, en el paralenguaje, en estos subcanales, es donde, aquí no habla así muy claramente de ello, pero las dobles señales que hablamos todo el rato se ven muchas veces muy obvias. Es decir, si digo, yo lo que me pasa es que me siento débil. Hay un mensaje que dice que yo me siento débil y hay otro mensaje en el subcanal del tono y en el subcanal del volumen también que está hablando de otra cosa que no es debilidad, ¿no? También en el tempo, en la velocidad, ¿no? En que lo estoy diciendo. O sea, y los subcanales están trayendo una información que habla de fuerza o algo así, ¿no? No de debilidad. Estoy muy enfadado contigo. Ahí hay un tono monótono que no está hablando de... o no parece estar hablando de enfado, ¿no? O el otro que tengo que apuntar es, estoy muy sereno hoy, ¿no? Que la velocidad que estoy hablando no parece que haya mucha calma, ¿no? Todo eso son señales secundarias. Es decir, mi identidad primaria dice que estoy muy sereno hoy. Hay otra parte que, ¿sabes? Si hay, ¿qué podrías hacer? Pues hacer consciente de, es muy interesante, me ha llamado la atención cómo has hablado, estoy muy sereno hoy, ¿no? Y a ver, puedes decirlo todavía más rápido, ¿no? Puedes hablar así, estoy muy sereno, ¿sabes? Y cómo desplegar, amplificar en ese subcanal que es la velocidad, ¿sabes? Cómo coger, los subcanales sirven para eso, para fijarte en dobles señales también que no coincidan con el significado y que podamos amplificar en ellas, ¿no? Y la cuarta nivel de la estructura del lenguaje, que faltaría la quinta, que es la de análisis del discurso, pero que aquí no habla de ella, es la pragmática, que es lo que hacemos con las palabras, lo que uno consigue al hablar. Y vienen dos ejemplos así muy, uno muy típico es, tienes que tocar la música tan alto, que no es una pregunta, sino, ¿sabes? Y dice, si el oyente contesta sí o no, se entenderá que está siendo gracioso, hostil o estúpido, ¿no? No es la intención no es una pregunta, ¿no? Igual que veíamos en el sarcasmo, que la intención no es el significado literal. O tengo unos cotilleos interesantes de Susa, que realmente es una especie de pregunta, ¿no? O sea, la pragmática es ver qué es lo que se está intentando conseguir, ¿no? ¿Cuál es la función? Y aquí es donde habla un poco de dobles señales y de doble vínculo, que es otra pregunta de examen. Doble señal es eso, que haya un mensaje primario y que haya otras señales, otra señal que contradice o da otra información a la vez, como en me siento débil. Ahí hay una doble señal, que es, o sea, hay un mensaje primario que es me siento débil, y hay una doble señal que es la fuerza con la que hablo, puede que haya otras en la postura, seguramente haya más dobles señales. Y doble vínculo, en inglés le llaman double bind, es una incongruencia entre el significado literal e intencional, o sea, la semántica, y la función no intencional, la pragmática. Pero lo importante es que, es decir, hay dos mensajes, igual que en una doble señal, ¿no? Una doble señal puede producir ensoñarse y que contestes mal o lo que sea. Pero el problema del doble vínculo es que exige una respuesta a ambas, y no se puede contestar. Entonces, el doble vínculo es como una situación imposible para el receptor. La típica es la de no me hagas caso. O sea, no me hagas caso, estás diciendo que no me hagas caso, pero a la vez estás diciendo hazme caso a no hacerme caso. La persona, si no te hace caso, está dándole la razón a una parte del mensaje, pero no a la de no hacerme caso. O sea, es como una paradoja en cierto sentido, pero que es imposible de contestar, ¿no? O tú eres el terapeuta, tú me tienes que decir lo que hacer. O sea, ahí le está ordenando al terapeuta. O el terapeuta habla, por ejemplo, mucho de ese problema en las terapias, que hay que tener mucha conciencia, que si le dices, vale, ahora quiero que tú tomes el control. Ahí le pones en una situación, o sea, tú estás tomando el control y le dices que tome el control. Entonces, si toma el control, te está obedeciendo. Nunca va a poder a llegar a tomar el control, ¿sabes? Y si no toma el control, tú sigues teniendo el control, o sea. Y aquí no viene, pero estuve ahí mirándolo y me pareció súper interesante que en realidad esto del doble vínculo viene también de Bateson y Václavic, para explicar la esquizofrenia. Y hablan eso de que en la esquizofrenia, pues hablando como ejemplo pues con los niños, como que el receptor del doble vínculo está, o sea, hay como cuatro postulados por los cuales se provoca ese doble vínculo que acaba generando esquizofrenia, que es que la víctima recibe órdenes contradictorias como que le estén diciendo todo el rato, tú tienes que decir lo que sientes y que cuando diga lo que siente le gritan o le ridiculizan o le castigan. Bueno, cosas así, ¿no? Como estarle exigiendo desde una figura de autoridad que son los padres una cosa y estarle o dándole amor en palabras, te queremos muchísimo y darle odio en gestos, ¿no? Y que además la víctima no puede dejar el campo de comunicación, un niño en una familia no puede dejar ese campo, que podría ser una solución para no sufrir ese doble vínculo. Que fallar en el cumplimiento de las órdenes contradictorias sea castigado. Es decir, si te dicen tú di lo que piensas y no hablas, te castiguen. Y si hablas, te castiguen por lo que dices. Entonces no hay salida. Y que sea imposible comunicar. Es decir, que no esté permitido preguntar a cuáles de los dos mensajes contesto o comunicar, oye, eso que estás diciendo no tiene sentido porque me estás diciendo dos cosas contradictorias, ¿no? Entonces el niño se ve en una mezcla de sistemas de valores frente a la autoridad y de críticos contradictorios, que es lo que, como explican, o creo, que se llega a la esquizofrenia, ¿no? Y eso, y en esta línea, bueno, al final acaba hablando un poco del juego de roles, del roleplay, y de cómo y con parte del doble vínculo y todo eso y lo que puede pasar, ¿no? Como, y habla pues eso, de que muchas veces el roleplay que de verdad es útil es el orgánico, no el que intentas organizar, y que acaba saliendo, intentes lo que intentes, ¿no? Que de repente eso, ah, pues el cliente te hablaba, pues mi padre era muy tiránico y yo era la víctima y no sé qué, y dices, ah, vale, pues yo voy a hacer de padre tiránico y tú de víctima, ¿no? Y empiezas a hacer de padre tiránico y el cliente te empieza a decir, no, pero a ver, él lo que decía no era eso, era esto. Y entonces, en realidad, y tú, ah, y tú te sientes inseguro y entonces como terapeuta, ay, no lo estoy haciendo bien y de repente él está ocupando el rol de su padre. Y tú el niño víctima, ¿no? Y se está dando orgánicamente en esa interacción terapéutica el roleplay verdadero, donde de verdad el cliente pasa su parte secundaria, ¿no? Y eso, y esto es patrones de comunicación después de hora y media. No sé si alguien va a ser capaz de escuchar esto entero. Y bueno, eso está casi. O sea, Andy me decía, con esto ya tienes para el examen. Bueno, luego viendo un poco, pues faltaría eso, pues de comparativa, pues musicoterapia, saber un poco de PNL. He apuntado también comunicación no violenta. O sea, como así algunos ejemplos de lo que se puede saber en lo que hemos visto en general. Preguntaban sobre musicoterapia, como de la parte menos verbal, porque claro, si te vas a lo verbal son todas las terapias. Y eso de las preguntas que decía típicas, Joana decía cualidades del canal auditivo, que son los subcanales en realidad, tono, ritmo y todo eso. Axiomas de la teoría de la comunicación, que eran los cinco axiomas que no vienen en Patterns of Communication ni en el resumen, pero los he nombrado ahora y tal y están en Wikipedia y eso, son esos cinco axiomas de Watzlawick. Y lo que decíamos de cómo saber si alguien está en el canal auditivo, que, o sea, señales de estar ocupando el canal auditivo, pueden ser los verbos decir, hablar, escuchar, oír, sonar, cambios en modulaciones en el lenguaje. El verbo pensar puede ser auditivo, pero también puede ser visual, depende de si estás pensando en palabras o imágenes. La postura corporal, así como congelada, que no está viendo movimiento, y a lo mejor con la cabeza un poco ladeada, como escuchando, o a veces mirando un poco para la izquierda. Me decía Andy que son señales, pero no son así como que sí o sí sea eso, ¿no? Porque ahí decía, es que había ejemplos por ahí, porque claro, por ejemplo, sí que mirar hacia arriba suele ser visual y mirar hacia abajo muchas veces proprioceptivo, ¿no? Pero en auditivo, bueno, depende. Yo a mí me salía hoy como Andy me decía algo y yo me ponía a pensar y a reflexionar y fruncía un poco el ceño, ¿no? Que para mí era otra, pero tampoco está apuntada. No sé, es un poco así relativa esta pregunta. Yo hablaría un poco eso de qué es canal ocupado, no ocupado y eso, y que sí, que los verbos pueden tener que ver, pero no tengo muy claro lo de cuándo estar en un canal, ¿no? Después, eso, después cómo trabajar con esto, pues un poco lo que hay en patrones de comunicación, es muy clave también, que aquí no lo nombra mucho, pasado y futuro también hablan de algo secundario, ¿no? Si no es presente ahora. Todo lo que nos indique lejanía a la identidad, pues nos puede estar hablando de partes secundarias, ¿no? Entonces, cuando hay agujeros, me siento observado por quién, ¿no? Tengo celos de qué, ¿sabes? Cuando hablamos en pasado y en futuro y no en presente, las negaciones, hablar de terceras personas, generalidades, todo esto que hemos ido viendo. Y un poco eso, yo creo que es un poco el examen, la parte teórica. O sea, yo si ves las preguntas ahí que hay en lo de Neos de preguntas y respuestas, yo creo que más o menos con todo esto que hemos visto se responden todas o casi todas. Hay una que habla sobre comunicación animal, que Sí, esto. a Andy le sorprendió un poco. Le parecía que la segunda parte no estaba bien hecha la pregunta. La pregunta hecho, no la respuesta a la pregunta. La pregunta, sí. No, la respuesta dijo que le gustaba y tal, pero la pregunta primero dice, ¿cuál es una de las diferencias entre el habla humana y las vocalizaciones animales? Esa sí que la consideraba bien, pero la segunda, ¿cuál es la diferencia entre comunicación verbal humana, no verbal humana y comunicación animal? Decía que más que la diferencia, pues que la respuesta no es la diferencia, sino que es una definición más bien de cada una. Eso, ¿cuáles son las cualidades de cada una de esas? Porque a mí me venía la reflexión de que en realidad la comunicación no verbal es bastante, es como nuestra comunicación animal, ¿sabes? O sea, yo como lo veo es que la diferencia que tenemos principal con los animales es el lenguaje verbal, que es el que también nos permite metacomunicar, hablar sobre la comunicación, ¿no? Y, o sea, es el que permite la conciencia, digamos, que el... Sí, algo más así. Bueno, explicar las cosas permite. Y lo demás yo creo que está así, sí, complicado. Sí, información. Sí, estoy mirando así las preguntas y todas están explicadas así entre los apuntes de Conchi un poco y Patterns of Communication. Y eso, y ya queda poquito rato, pero ay, te he de pasar porque yo tengo como un resumen también un poco con los apuntes de Conchi. Ah, no. Tengo un archivo en el que traduje las preguntas y las frases que vienen en el archivo de Neus de preguntas y respuestas. Pues las tengo en castellano y... ¿Eh? Sí. ¿Has traducido eso? Sí, más o menos, porque nunca puedes traducir literalmente estas cosas, ¿no? Pero sí. Y a ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Me lo pasarías? Sí. A mí me cuesta un poco en inglés. Lo he estado leyendo, pero había cosas que no como. A ver, te lo paso ya, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se pasan ¿dónde adjunto cosas? ¿Que cómo adjunto cosas a través de aquí? Igual tengo que En el mirar. chat, esta, que parece como una pieza No, ya está, ya de está. una. Sí. Está en Odette, tienes... Las de ella como para hacer la prueba yo y autocorregirme. No sé si es también... yo no estoy de acuerdo con todo. Pero eso es de cada uno. Aparte, hay cosas que no sé muy bien si es que son, es que no sé si este archivo es que se cogidas de un examen en el que estuvo o qué. Igual tiene más información, ¿sabes? Porque hay cosas que no sé de dónde las deduce, ¿sabes? Y a mí pasaba eso un poco también cuando lo leía. Pero si quieres, yo voy a. Yo he analizado algunas. Si quieres, lo terminaré pronto y te las paso. Mi análisis, que tampoco quiere decir que esté bien, pero igual sí que después de analizarlas se las paso a Andy para que me las. Así que. Y. ¿Estás? Ah, está ahí. ¿Te lo has descargado? Que me hayas En mandado. el chat, ¿En qué en el chat, conversación más? en el chat de aquí, de la pantalla. Ah, ok, vale, no lo veía. Vale, sí, voy a probar a ver. Ah, luego me he encargado hoy, que tardará en llegar porque viene de Estados Unidos, el libro de Joe Goodbread, Dream Body Toolkit. Ah, yo me lo quiero comprar también. Hostia, hay una mala noticia. Bueno. Es que yo tenía que ir a darnos clase a Zúrich y ha tenido un accidente y no pudo venir. Ah. Y es un poco chunguillo, pobre. Anda. Ah, por cierto, no te dije que sí escribía a Lili, pero andaba desconectada y cuando lo leyó ya era tarde para dárselo a su hermana los Ya, tranqui. apuntes, entonces me los darán en diciembre. Ah, sí, bueno, que en ese libro lo nombra varias veces, creo que Neus, como que hay bastante información sobre esto, sobre análisis de frases y tal. Temas, me dijo. Sí, me tiene buena pinta. Además hay una crítica ahí en Amazon que pone que es muy técnico, que no, alguien que no le gustó mucho porque parecía un poco como muy técnico, que es mejor Arnold Mindel para gente que no está, que no es terapeuta y tal, porque es más. Y a mí Arnold Mindel, o sea, me gusta y tal, pero muchas veces es como muchos ejemplos, mucha reflexión, mucho tal y cual, pero luego le cuesta como como la Aplicar. parte metodológica, ¿no? Y entiendo que este es más técnico, ¿no? Ay, no te veo, no sé dónde estás ahora. ¿Pero has Aquí. has descargado? He querido bajarme esto. ¿No? Me pide que me identifique y no sé qué, no sé cuántos, Ah, pero no puedo. mierda, porque entonces. Bo. Da igual, O sea, que si era después más me lo fácil. mandas, veo otro día. El Espera, que. mail. Espera. Te lo mando en email, que es la cosa más sencilla. Bueno, pues no sé, ahora ya no da tiempo a mucho, pero por ejemplo, la primera frase. Bueno, te lo acabo de mandar, así que si quieres descargártelo así lo ves. Escrito. Por ejemplo, ahí, ¿dónde crees que está la identidad? Sí, que te indica el creo que, pero ahí hay bastante información. Aquí hay como algo primario, el pensar que deberías hacer algo. Sí. Pero el debería es lo que me deberías, como que hay una parte, hay como un sistema de creencias que dice que tendría que trabajar, pero también parece que hay una parte que quiere o que... Entonces ahí me lía. Sí, o sea, pero precisamente yo, o sea, mi hipótesis es, o sea, ese lío que sientes, esa es mi hipótesis un poco. No dice, yo debería trabajar en mi proceso. Es decir, o sea, es muy acertado. Debería, tampoco lo nombra mucho aquí en Patterns of Communication, este tipo de debería, tendría, no sé qué, es como muy descriptivo de un crítico, ¿no? Hay un crítico que relaciona con un sistema de creencias que dice lo que debería hacer, ¿no? Lo que además da la sensación de que dice lo que debería hacer y no hago, ¿no? O sea, hay algo, mi proceso de resistencia, una supuestamente una parte de mí, y hay un crítico, un sistema de creencias que dice algo así como que hay que cambiarlo, hay algo en mí que hay que cambiar, hay algo que hay que trabajar, ¿no? No sabemos exactamente qué es mi proceso de resistencia, pero hay algo ahí que hay que trabajar. Pero aquí lo que tenemos es lo que veíamos. Por lo tanto, lo primario, ¿qué sería aquí? Claro, ahí va. Lo primario es, o sea, hay algo primario que es, debo trabajar en mi proceso de resistencia, pero yo lo que creo, en este caso, en esta frase, es que no es como súper, súper primario. O sea, hay veces que se habla de que hay que afianzar lo primario antes de ir a lo secundario. O sea, aquí me viene que en cierto sentido... O sea, esta frase me parece un poco compleja, ¿eh? No lo sé, o sea, esto es, le mandaré mis hipótesis a Andy a ver qué le parece. Porque aquí vemos como lo de incrustar, que hablaban en tal, que mete una frase dentro de otra, ¿no? Yo creo que debería trabajar. A mí ese creo que me da sensación de duda, ¿no? No, eso no es, yo debería trabajar en mi proceso de resistencia, es un, creo que hay algo primario efectivamente que es, yo debería trabajar en mi proceso de resistencia, es algo primario, es, habla de un sistema de creencias, de un crítico, pero parece que hay algo secundario pero no muy lejano que no cree eso, ¿sabes? Esa es mi hipótesis, que hay una especie de duda. No es un yo debería trabajar en mi proceso de resistencia, sino yo creo que debería trabajar en mi proceso de resistencia. Es decir, mi hipótesis es que hay una resistencia. Sí, total. Y hay un juicio sobre esa resistencia. O sea, hay algo primario, un sistema de creencias que... Pero creo que... Eso, que depende, que puede ser algo contextual, a lo mejor. Eso, no es, debería trabajar, es algo primario, pero no 100%. Y también me viene, a mí en mi análisis me sale que dependería un poco del paralenguaje, ¿no? Si dice, creo que debería trabajar en mi proceso de resistencia, es distinto que, ay, creo que debería trabajar en mi proceso de resistencia, ¿sabes? Como que siento que también falta información, ¿no? De las señales. Pero a mí también, a nivel de intervención... O sea, yo mi análisis de la estructura es que lo primario es... Debo trabajar en mi proceso de resistencia. Y lo secundario es algo así como... No es necesario trabajar en mi proceso de resistencia. También, para mí hay algo ahí... secundario que es el que es un hueco que veo que es resistencia a qué, ¿no? ¿A qué hay resistencia? Es decir, en cierto sentido creo que también saber que mi proceso de resistencia, estoy hablando de que yo tengo resistencia a algo, es en cierto sentido primario que tengo resistencia a algo, es secundario el algo a lo que tengo resistencia. Y seguramente, por tanto, también es secundario no tenerle resistencia a ese algo. O sea, es un, por eso me parece que es una frase compleja. Pero yo como que he puesto como posibles intervenciones, pues el entrar también por el resistencia a qué y ver, porque resistencia también a mí me habla un poco de movimiento, ¿no? Como buscar señales corporales que acompañen la experiencia de resistencia. Y luego a mí, es que claro, por eso creo que es compleja, porque me vienen cosas de seminario, pero no sé si son dentro de auditivo. Por ejemplo, el debería, a mí me habla de un crítico. Y Claro, en sí, hay una figura del crítico. el camino hecho al andar habla de una, así un truqui, como que cuando aparece un crítico, te lo saltes. Y solo vuelvas a él si reaparece dos o tres veces. O sea, como no trabajar el crítico porque sí, porque el crítico es una parte de lo primario, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es lo secundario. Aunque a veces, si el crítico vuelve, es porque lo primario igual necesita también ser tomado en conciencia, ¿no? Entonces, una posible intervención sería como decir, ah, deberías, ¿eh? Uf, a mí eso me suena ahí como, como una parte así que te está juzgando por, y decir, mira, ¿qué te parece si pasamos de este crítico, lo dejamos ahí, luego ya veremos si hablamos con él, y nos vamos a conocer ese proceso de resistencia del que no sé mucho y, ¿sabes? Como, o sea, enmarcar que hay una crítica al proceso de resistencia. Y pasar de él y conocer mejor ese proceso de resistencia. Hacemos una más y terminamos, ¿te parece? Vale. Esta de el dolor, la C, también me llama la atención porque aquí no está describiendo como una tercera cosa, ¿no? No hay nada así como no hay un yo. Sí. O sea, yo en este lo primero que he puesto es nos falta información. Pero ¿tú qué crees que es lo primario aquí? Primario sería como ser víctima de un síntoma de alguna manera, ¿no? Porque lo que yo intuyo es que está como describiendo un dolor que o ha recibido, ¿no? Ha sufrido o está sufriendo algo así, porque es como que lo describe desde la víctima, desde la persona que sufre el dolor, porque dice como dolor que retuerce y tira. Entonces, él no es el maker del dolor. El maker es como lo secundario, entonces lo primario es ser víctima, ¿no? Perfecto. Y después. O sea, y mira, por ejemplo, ahora usando, o sea, ya lo has descrito súper bien, pero es que casi has nombrado la agencia, ¿dónde está? No está. No, la agencia es secundaria. ¿Sería eso lo que me estás preguntando? Es decir, que la agencia es como la persona o la cosa que realiza la acción, ¿no? La agencia es lo que decías de Maker. Es decir, Sí. efectivamente, no está en él, pero sí hay agencia. La agencia está en el dolor, o en el creador del dolor. Entonces la persona se identificaría menos en alguien que retuerce o tira. Sí. Y podríamos ir, y lo más secundario sería a lo mejor. No, claro, ahí se me va, pero ahora me No, estaba no, preguntando. no hay que ir más allá. Lo secundario, o sea, aquí lo primario es ser víctima de algo que retuerce y tira, y lo secundario es retorcer y tirar. Es ser un dolor, ¿no? Ser, lo que produce dolor, ¿no? ¿Qué canales ¿Ves? Pero espera, una cosa, porque hay algo aún más secundario, me parece a mí, que es... ¿O no es lo mismo? Ser lo que tira... Ah, no, es lo mismo que el maker. Estaba pensando como tú hacerle esto a otra persona aún es más secundario, pero en el fondo es lo mismo que ser el maker. Claro, eso es ser el maker y eso es una forma de amplificar los secundarios. Sería una intervención posible. Sí. ¿Qué me preguntabas? Canales. O sea, es una de las partes del análisis del lenguaje, es ver los canales. Canales, yo diría que es propio, ¿no? Propioceptivo. ¿Algo más? Visual, pero esto me parece como ya que es mi forma de ver las cosas. Interesante. Como que sería después, ¿no? Porque si ves que ti, como lo notas, pero también a mí me parece tirar o no sé, veo como algo visual, pero Ajá, no. interesante, interesante. O sea, a mí me dice otra cosa, pero es interesante por eso, ¿no? Porque cada persona tiene su forma de percibir. Claro, tú ves movimiento. Yo veo un movimiento, o sea, para retorcer y para tirar hace falta movimiento. Pero como la persona está identificada con la víctima, para mí es primero propio porque nota que alguien le tira o le retuerce. Vale, ¿y ese primero qué quiere decir? ¿Cómo? Que has dicho es primero propio, pero es decir, hay dos canales nombrados, digamos, presente. Uno es más secundario el propioceptivo. propioceptivo y es más secundario a lo mejor el movimiento, ¿no? Que en caso de canales más que de secundarios hablaríamos de que está más ocupado el canal propioceptivo y el movimiento lo está menos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo lo que haría es primero hacer esto del péndulo, ¿no? De los dos vectores. Primero notar un poco en el propioceptivo y después desde ahí pasar a ser el maker, ¿no? Y hacerlo desde el movimiento. ¿Y qué crees que pasaría? O sea, por ejemplo, ¿cómo harías eso? Claro, yo lo haría en plan, ah, ¿cómo te estás sintiendo? No sé qué, no sé cuántos. Ah, sí, hay algo que me retuerce, tal. Y después le diría a la persona, ah, ¿y cómo lo hace? Si este cojín fueras tú, ¿cómo lo haría? Y entonces está haciendo de la parte secundaria. Bien, yo lo ¿no? que creo es que eso, sería algo. Que eso no haría ni falta que se lo dijeses. O sea, que es muy típico que un síntoma corporal al ir a expresarlo emerja movimiento. Y sobre todo cuando ya está ahí, el movimiento ya está en la frase. Es el tipo de dolor que retuerce y tira. Así como. ¿Cómo es? O sea, puedes entrar más en lo propioceptivo, pero seguramente empiece, yo creo que va a empezar a hacer. Es como algo que te hace así, ¿no? ¿Cómo me lo harías sentir a mí? Seguramente solo preguntando, ¿cómo me lo harías sentir a mí? ¿Cómo me podrías pasar ese dolor? Como ya lo ha descrito con movimiento, hará el movimiento. Hasta ahora lo había descrito, pero lo hará para enseñártelo. Y ahí ya estará en los secundarios, ya estará siendo el creador. Y ahí podrías ya amplificar a todo el cuerpo. Pero yo creo que el movimiento ya está en cierto sentido emergiendo, ¿no? Sí, y a mí lo curioso es que en realidad me he puesto estos días como, o sea, llevaba como mucho tiempo sin hacerlo. En el seminario me había molado mucho, pero luego sí que resumía esto y entendía las cosas que. Pero no me puse así a analizar frases y las veía y me parecía súper difícil. Y luego es pararte un rato Y Andy lo decía eso, que Laura escucha una frase y ya, ¿sabes? Antes tenía que grabarlas y pasarse un montón de rato analizándolas, ¿no? Pero que es algo que vas entrenando. Yo eso al principio las veo y es como, ay, no tengo ni idea, esta no voy a saber resolverla, ¿no? Y luego me pongo y es, a ver, ¿dónde está el yo? Porque además pasa eso, en inglés siempre está el I presente, aquí ya tienes que ponerlo. Yo, Claro. ah, no está, vale, y tal. Y, pero entendiendo, yo creo que es importante para mí, por lo menos, entender bien todo esto de la teoría de la comunicación, para entender, o sea, porque a mí me ayuda desde luego a entender, ahora veo la frase y digo, ah, claro, ¿no? Hay un emisor, una figura que habla y que está diciendo qué y yo... Y el yo no se identifica con ella y no sé qué. Y vas ahí. Cosas súper simples, porque yo hice una supervisión ahora en Zúrich y era en inglés y yo estaba en plan ahí como pasando un poco el lenguaje y yendo a otros canales y al final llegué al mismo sitio que la tipa que me supervisaba me dijo, pero es que esto te lo dijo en la primera frase Ya. y es súper simple, es cuando alguien te habla de que le gustaría ser como no sé quién, es súper simple, puedes ir directamente a decirle ¿Cómo cómo se es? mueve esta persona o... ¿Sabes? Y yo no lo pillé, ¿sabes? Esto me complica la vida un montón para llegar al mismo sitio de, ¿sabes? De me gustaría ser un poco más como esta persona. Es como, venga, pues ahí vamos a hacer, pero es súper simple. Sí, el tema es, sí, o sea, como estos conceptos son muy, o sea, cualquier información, todo esto de la complementariedad y la negación, cualquier información que está sobre la mesa es una parte de la personalidad. Entonces, me gustaría ser como tal. Es que hay una parte de su personalidad que es así. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a ella, ¿no? Y claro, los me gustaría, los condicionales, todos esos en realidad creo que son eso, como bastante de cajón de, ah, ¿y cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso, no? O sea, es una forma muy básica de entrar a lo secundario, es cuando te habla de algo tal, es, ah, ¿y eso cómo es, no? Pero no, eso. O sea, para no, para que no le sea un límite. En plan, conviértete en eso. Te diría, no, yo no soy así. Pero que lo describa. Ah, ¿y eso cómo es? Ah, pues es así. Y ahí es ya cuando vas entrando en el canal que lo despliegue y desplegándolo. Y una cosa, una pregunta. Esto de las preguntas estas tipo, ¿y cómo sería y tal? ¿Son estas preguntas que se llaman de En acceso blanco. abierto o blanco? ¿Cómo se llama? ¿O no es eso? Pues creo que esa duda llegué a solucionarla en algún momento, pero nunca me ha quedado claro. Yo, hay algunos conceptos que nunca está muy claro, que yo creo que dependen del autor un poco. Yo entiendo que las preguntas de acceso en blanco son más bien las de las que tú dices, ah, y es alto. Y entonces la respuesta es no, no, o sea, es no sé qué, ¿sabes? Pero no estoy seguro. Porque eso sí que lo recomendaba, creo que en Un Camino hecho al Andar, ese tipo de preguntas. Más que preguntarle, ah, explícame cómo es, que ahí entras en el tú y el yo y en lo primario. Es como, ah, eso, el ejemplo ese de, ah, y ese árbol que está en un campo, ¿no? Como hacer hipótesis, pero que no van de que estés haciendo ninguna hipótesis, sino de hacerle. Que la propia afirmación de algo que haces la haga. Porque si le dices, ¿cómo es? Pues es un árbol. Pero si tú nombras una cualidad o un sonido, ¿no? ¿Cómo es esa voz? ¿Es de hombre? No, no, no, es como de una mujer joven. Tal. Ah, y que es muy aguda. No, es más bien, ¿sabes? Como si dices, ¿cómo es? Sin más, pues no estamos acostumbrados a describir algo en súper profundidad, ¿no? Pero si vas nombrando las cualidades que a ti se te van ocurriendo, tiene que limarlo más, ¿no?